2 de octubre del 2009, 57. Diccionario emocional. Reconocer cómo nos sentimos la mayoría del tiempo es una información valiosa para mantenernos saludables y funcionales. De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, casi todas las enfermedades tienen un componente emocional. Sin embargo, muchas personas prefieren no pensar en lo que sienten. Creen que la represión emocional es la manera de evitar sufrir. Cuando creamos un cortocircuito interno, al no querer sentir lo que sentimos, no podemos conscientemente soltar el pasado doloroso que repetimos entonces a nivel inconsciente. No aceptamos lo que no podemos cambiar y no cambiamos lo que sí podemos. Nuestras creencias, actitudes, hábitos, valores y prioridades. Hacemos de la insatisfacción y la confusión un estado emocional fijado por nuestra falta de autodesarrollo. Según Elder Goleman, autor del libro de Inteligencia Emocional, una persona competente es aquella persona que conoce y entiende sus estados psicológicos y sabe cómo automanejarse y automotivarse. Reprimir, negar, olvidar lo que sentimos es tener minas internas, que explotan cuando menos lo deseamos, en reacciones inadecuadas y en enfermedades psicosomáticas. Para las amas de casa, explotar con los hijos y el marido es una pobre alternativa que genera patrones de reacciones violentas en la familia. Para las profesionales, desplazar por los compañeros de trabajo corajes y dolores no resueltos, les puede costar una posición de liderazgo gerencial. Para las mujeres con ambas responsabilidades, el no tener un autocuido emocional adecuado, les causa daño a ellas mismas, con enfermedades como el cáncer. Los pensamientos limitantes, las reacciones químicas y anímicas, con consecuencias energéticas, son las que determinan nuestra conducta y salud. La psiquiatría de la energía establece que las emociones como la empatía, paz, confianza, esperanza, amor compartido nos dan vitalidad y motivación. La ansiedad, culpa, envidia, odio, temor nos desmoralizan y drenan energéticamente. Para hacer genuinamente esta conexión con nuestras emociones necesitamos tener un vocabulario emocional que defina claramente qué sentimos. Es importante describir la emoción que nos invade, sin juicio pero con precisión, con un vocabulario emocional. Coraje puede asociarse con resentimiento, irritabilidad, sentimientos heridos, furia, injusticia, abuso, intolerancia. Ansiedad puede asociarse con preocupación, nerviosismo, temor, intranquilidad, miedo, angustia, impaciencia. Inseguridad puede asociarse con vergüenza, inadecuacidad, culpabilidad, complejo, desconfianza, baja autoestima. Soledad puede asociarse con abandono, rechazo, aislamiento, olvido, desamor, necesidad de aprobación, falta de sentido de pertenencia, desubicación. Desesperanza puede asociarse con decepción, pesimismo, desesperación, impotencia, depresión espiritual, desilusión. Tristeza puede asociarse con fatiga, depresión química, hastío, infelicidad, falta de autoaceptación, falta de propósito y sentido de vida. Estrés puede asociarse con amenaza, presión, sobreestimulación, tensión, incomodidad, desequilibrio, explotación. Somos responsables de nuestras emociones porque son respuestas subjetivas, donde nuestra personalidad es el factor determinante. Son nuestras experiencias, creencias, autoestima, crianza, condicionamiento cultural y desarrollo personal. Toda esta programación puede ser observada y superada en la dimensión psicológica espiritual del ser. Especialmente, cuando actualizamos nuestra propia valía y perdonamos a los demás. Conocernos y vivir más conscientes de nuestros estados de ánimo nos permite poner un espacio reflexivo inmediato entre los estímulos, que nos hacen reaccionar con cargas emocionales pasadas y una respuesta más madura en el momento presente. Preguntas para aclarar nuestro estado de ánimo actual. ¿Cómo me siento la mayor parte del tiempo? ¿Qué se interpone para que yo me sienta mejor? ¿Qué voy a hacer diferente para moverme a una posición de más satisfacción? ¿Qué necesito hacer más a menudo para sentirme mejor? ¿Qué existe en mi vida que me ayuda a vivir motivada? ¿Cuál es el propósito de mi vida hoy? ¿Vale la pena pasar por el proceso consciente de reflexionar, cambiar y crecer? Lord J.